Hay un cantito de cancha que dice: siempre estuvimos en las malas, las buenas ya van a venir. Bueno, estuvimos acompañando la lucha histórica que han hecho alumnos, directivos y profesores de la escuela número 58. La escuela 58 empezó a arreglarse, o empezaron desde la municipalidad a arreglarse, y estamos. Parece que la salvaron nomás. Parece que la salvaron nomás. Una lucha que han llevado desde hace muchísimo tiempo las autoridades y los alumnos del colegio. Estamos en comunicación telefónica con Martín Carrosera, que es el director de la escuela número 58. Martín, buen día, gracias por atendernos. Bueno, imagino que por el lado de ustedes, muy contentos y felices, ¿no? Por este comienzo ya hace unos días de las obras en la escuela 58, definitivamente. Sí, la verdad. Está contenta porque, bueno, finalmente se empezó a arreglar todo, está bastante avanzado, la obra ya hace un tiempo que empezó y está bastante avanzado, así que bueno. Están ahora todos ansiosos esperando a ver qué día podemos volver al colegio a utilizarlo. ¿Tienen una fecha? ¿Le ha puesto la municipalidad o la empresa constructora de una fecha probable? No, la fecha es larga, faltan como 60 días, algo así, pero la obra se termina dentro de poco, 10, 15 días ya está. O sea, la verdad que la gente que ha venido a trabajar de 10, muy responsable, uh-huh. Laburado muy bien. Y nada, están mucho más rápido que los plazos que estaban establecidos. A ver, para que no termino de entender, digo, para que vuelvan los chicos a clases, al colegio faltan 60 días. No, eso era lo que decía el pliego más. Está bien. Yo calculo que en 10 días, 15. Hola, Martín. Hola. Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, perfecto. Me decías que 15 días ya estarán en clase los chicos. Contame un poquito. Calculo eso más o menos. Contame un poquito cuáles fueron los trabajos que hicieron en el colegio y si eran los que estaban reclamando ustedes desde hace ya un tiempo largo. Y primero se reparó el techo, las canaletas, las ventanas de todo el Zoom, que es en la planta alta, el piso. Paredes, se pintó todo, y bueno, en planta baja todos los cielos rasos, la parte de electricidad de toda la escuela, planta alta y planta baja, uh-huh. Las paredes de abajo, se arregló todo, se pintó todo, se acomodó un poco la dirección, que era recontra precaria, se hizo una preceptoría, fue como una obra integral, digamos. Recordemos, digo, que el comienzo de la caída del colegio tiene que ver con una canaleta que estaba en el techo, sí. Y que se tapó, ¿verdad? Claro, una canaleta que se tapó por falta de mantenimiento, y bueno, eso terminó provocando una hecatombe, digamos, porque entraba agua a lo loco y estropeó toda la escuela. A ver, contame un poquito cuánto hace de esa canaleta, de esa tapada de la canaleta que hizo que el colegio se cayera a pedazos, porque es literal lo que digo, al comienzo de las obras. Digo, ¿en qué año, cuándo fue que se empezó a ver que el colegio se empezaba a caer? Yo entré al colegio en 2014, uh-huh. Diciembre, y el problema ya existía. Ahí entraba agua, pero poca. Ya la canaleta estaba podrida, ya el agua ya entraba, se había quemado el servidor, por ejemplo, por el agua, ya había habido algunos problemas, no tan graves, pero ya había algunos problemas. Y bueno, fue cada vez peor hasta que en el 2017 fue que tuvimos que cerrar porque ya uh-huh. era insostenible todo. Hoy por hoy, ¿no están dictando las clases? Ya imagino que agazapados los alumnos y alumnas prestos para poder entrar al colegio ya renovado. Digo, ¿dónde están distribuidos y distribuidas para poder tomar sus clases? Sabíamos que en algún momento estaban en una iglesia. Digo, ¿cómo están? Estamos en la capilla. Estamos en la capilla que está acá a 5 cuadras de la escuela. Y sí, la verdad que está todo el mundo desesperado por volver. Los profesores, los chicos, todos. Es bastante incómodo, es nada, una situación rara, viste, a los chicos les falta sentido de pertenencia, no es lo ideal, uh-huh. Así que nada, están todos desesperados para ver qué día podemos volver. Martín, ¿recordás cuál es la matrícula de la escuela 58? ¿De cuántos chicos y chicas estamos ahora hablando? Ahora tengo 210 chicos. Claro. Claro. Y me imagino, digo, más allá de la, obviamente, la satisfacción y la alegría, también, digamos, esta sensación de haber hecho lo correcto, de que la lucha sirve, digo, toda esta campaña que ustedes iniciaron, de la cual, de hecho, acá en la radio nos enteramos, más allá de los contactos personales, de la gran movida que hicieron en redes sociales, sobre todo en Facebook, con esta convocatoria Salvemos la 58, visibilizando y denunciando la situación. Me imagino que, mirando atrás, digo, la satisfacción debe ser mucha de ver que la lucha sirve y que hay que seguirla adelante, porque es la única forma de garantizar, por ejemplo, tener una escuela en condiciones dignas. Sí, yo ayer a la noche, bueno, se ve que salieron notas en algunos medios y me llamaron algunos chicos que egresaron el año pasado. Claro. Contentos de que había salido eso, diciéndome que bueno, mañana te paso a visitar. Varios, dos o tres me llamaron, que se habían enterado. Así que fíjate que ya chicos que no están en la escuela están felices, imagínate los que están. Y sobre todo el hecho de entender que se puede pelear por algo y se puede reclamar algo que es justo y de buena forma, porque siempre fue respetuoso, sin molestar a nadie, nada de ir y cortar la calle y molestar a todos los vecinos y hacer locuras, sino que cuando, no sé, cuando andaban el semáforo se ponían rojo, se paraban delante de los autos, mostraban los carteles, dejaban que la gente continúe, o sea, es como que le enseñaron a la sociedad nuestra, que está tan enloquecida, que hay maneras respetuosas también de pelear por lo que uno necesita. Sí, no, que tampoco estaría mal cortando la calle, los pibes estaban reclamando por el colegio. Quiero decir que ellos siempre cuidaron el decir, bueno, tratemos de molestar lo menos posible al resto, pero que se vea el problema que tenemos nosotros. Entonces, siempre tuvieron como las dos visiones, ¿entendés? Peleamos por lo nuestro, reclamamos lo nuestro a morir, pero a la vez tratamos de no generar un daño extra o molestar a nadie y que se vea que lo nuestro es justo, pero que la gente esté de nuestro lado y nos apoye, ¿viste? Entonces, entender también que teniendo en cuenta todo también se puede pelear por lo que es justo, ¿viste? ¿Cuánto entonces nos decías más o menos, Martín, digo, para la finalización de la obra y después me imagino que quedará un trámite burocrático como para que las obras queden finalizadas y la escuela quede habilitada, ¿no? Sí, después obviamente tiene que ser una parte burocrática para habilitarla. Yo le calculo que más de 10, 15 días no debe faltar. Mira, en este momento yo estoy en la escuela. Ajá. Está acá el electricista terminando. ¿Cuánto te queda? Dice 4 o 5 días, me dijo, la parte de electricidad y la parte de pintura me había dicho también 4 o 5 días más, así que ponele que en 10 días ya calculo todo. ¿Y el tema de calefacción, digo, calefactores, gas y todas esas eso cuestiones? Estaba bien, porque no, eso lo habían cambiado los calefactores el año pasado. Así que están medio nuevos, funcionan todos bien, gracias a Dios, no sería un problema eso. Bueno, bien. Bien, una buena que tenemos para contar, vamos todavía. Sí, la verdad que sí, una bastante buena. Sí. Martín, te agradecemos. Sí, seguro. El momento que las escuelas se caen a pedazos en todos lados, que hay escuelas en venta, ahí, por ejemplo, ahí en Independencia y Peña, digo, hablar de que la 58, luego de tanta lucha, y la verdad que está bueno que nadie se cuelgue ninguna medalla, en el sentido de que es todo por obra y gracia de ustedes, digamos, de los alumnos, de las alumnas, de los profesores y profesoras, y de los directivos del colegio que han llevado esta lucha hace 4 o 5 años para que la escuela sea arreglada, básicamente. Martín. Sí. Sé que, por ejemplo, hay gente, no sé, como la presidenta del consejo, o cuando he hablado con los inspectores municipales, que se pusieron las pilas y hicieron, se lo tomaron como personal, con ganas de ayudar y eso. Lo que veo que la burocracia es muy grande para todas estas cosas, entonces gente así que ha tenido ganas y que, o por lo menos yo lo veía con ganas de que las cosas salgan adelante, los tiempos se les hacen muy largos por todo el tramiterío burocrático que tiene, que entonces no sé si es un tema de las personas, hay que cambiar algún sistema, alguna forma de cómo se hacen las cosas está mal por el tiempo que se ha tardado en poder arreglar esta escuela. Martín, te agradecemos el contacto, de que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor. Hasta luego. Martín Carrocera, director de la escuela número 58, quien después de mucho tiempo de lucha, 5 años hace que se empezó a romper la canaleta, la foto que nos mandaban el año pasado, el año pasado, eran impresionantes. Bueno, empezaron a arreglar el colegio, faltan 10, 15 días para que los chiques